fuiste ave de paso y no sé por qué razón me fui acostumbrando cada día más a ti. Los dos inventamos la aventura del amor, llenaste mi vida y después te di a ti. Sin decirme adiós, yo te vi partir. Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino y que te sientas mujer solamente conmigo. Hoy tengo ganas de ti, hoy tengo ganas de ti. Quiero apagar en tus labios la sed. Nada más amargo que saber que te perdí. Hoy busco en la noche el sonido de tu voz. ¿Dónde te escondes para llenarme de ti? Llenarme de ti. Llenarme de ti. En el segmento Pregúntale a César, una segunda opinión cae como anillo al dedo. Ya sabes la forma, perdón que la repita, y para la gente que es radioescucha continua, siempre tengo radioescuchas nuevos aquí en los Estados Unidos. Además, estamos creciendo exponencialmente en estaciones de radio y por eso lo estoy repitiendo, que es la forma como me puedes mandar una nota de voz con qué es lo que te preocupa, qué es lo que te aflige, qué es lo que sientes que necesitas ayuda o un consejo o una segunda opinión. Es más, 521-8128-610-170. Como lo hizo esta mujer, madre soltera, que dejó este mensaje. Buenos días, César. Tengo una pregunta. Soy madre fui madre soltera hace 10 años. Me quedé con 5 hijos por violencia doméstica. Después de los 5 años me encontré una pareja y ahora mi hijo, el más chico, anda pues metido en drogas y me restrega en la cara de que él es así por mi nueva pareja. Estoy un poco triste y no sé cómo tomar una decisión o si es verdad que por eso él anda así. Por favor, César, necesito tu ayuda y si me puedes ayudar a un consejo. Muchísimas gracias y que tengas buen día. Bueno, amiga, ¿tú sabes lo que es el chantaje emocional? Tú tienes tu nueva pareja y tienes derecho, te quedaste sola por violencia y ahora la violencia de tu hijo contra ti, echándote en cara que por culpa de tu pareja nueva él es así. A ver, yo creo que tienes derecho a rehacer tu vida. Tienes derecho a encontrar a una pareja que te haga feliz y a quien hagas feliz. El consejo es que hables con tu hijo y le digas, en nada tiene que ver mi vida con tu decisión de estarte drogando. Pégate a tu hijo, te lo pido. Ayúdale en lo que puedas. Si él está buscando ayuda, qué mejor manera de decirle aquí estoy contigo y claro que salimos adelante. En todos los Estados Unidos hay asociaciones que ayudan a personas con problemas de drogadicción. No te prives de buscar una asociación que pueda ayudarte. De veras, de corazón me duele tanto la cantidad de mamás que están sufriendo esto de tener un hijo metido en las drogas. Pero no, una cosa es esa y otra cosa es que te esté echando en cara de que él es drogadicto porque tienes una nueva pareja. Yo creo que no tienes por qué renunciar al amor. Si él no ha sido una mala influencia para ti, él no influye negativamente en ti o en tus hijos, no tienes por qué privarte una relación. Espero que te sirva mi consejo. No, qué tristeza es esto, de corazón lo tengo que decir. Que mi Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones. No, el problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a lo que te pasa. Ánimo, hasta la próxima. Ojalá que te vaya bonito, ojalá que se acaben tus penas, que te digan que yo ya no existo y conozcas personas más buenas, que te den lo que no pude darte, aunque yo te haya dado de todo. Nunca más volveré a molestarte. Te adoré, te perdí, ya ni modo. Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma. Cuántas luces dejaste encendidas y yo no sé cómo voy a apagarla. Amor, que te vaya bonito, amor. Ojalá que mi amor no te duela y te olvides de mí para siempre. Que se llenen de sangre tus venas y te vista la vida de suerte. Yo no sé si tu ausencia me mate, aunque tengo mi pecho de acero, pero nadie me llame cobarde sin saber hasta dónde la quiero. Cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma. Cuántas luces dejaste encendidas, yo no sé cómo voy a apagarlas. Ojalá que te vaya bonito.

Recuerdo 103.9 y 98.3. ¿Qué tal? Buenas noches, Los Ángeles. Feliz martes. Es martes 21 de junio. Espero que la estés pasando súper bien. Mi nombre es Edgar Pineda y te acompaño de aquí hasta la medianoche con toda tu música favorita. Esta es Recuerdo. Como una promesa eres tú, eres tú. Como una mañana de verano. Como una sonrisa eres tú, eres tú. Así, así eres tú. Toda mi esperanza eres tú, eres tú. Como lluvia fresca en mis manos. Como fuerte brisa eres tú. Y 98.3. Nuestro amor siguió creciendo. y con él nos fue envolviendo. Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro. Juramos un te quiero, que nos dimos por entero y en secreto murmuramos, nada nos va a separar. Como han pasado los años, las vueltas que dio la vida, nuestro amor siguió creciendo. Con él nos fue envolviendo. Habrán pasado los años, pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro. Recuerdo 103.9 y 98.3. Ya estamos a solamente dos días del gran Euforia Concierto de Campeones. Espero que ya tú tengas tus boletos. Si aún no los has conseguido, búscalos ya. Ticketmaster.com, facilito. Ticketmaster.com y ahí nos vemos. Tenemos música para ti, Alejandro Fernández, algo de Los Temerarios. También Juan Gabriel, No Me Vuelvo a Enamorar. Eso y mucho más aquí en Recuerdo. En el año 2020, cuando la pandemia evitó que el público pudiera asistir a eventos masivos, Euforia revolucionó a la industria de la música, subiendo a Bad Bunny arriba de un camión en movimiento por las calles de New York. Ahora ViX te trae la oportunidad de revivir este evento sin precedentes y conocer cómo se logró producir el especial de Euphoria con Bad Bunny. Revive la emoción del especial de Euphoria con Bad Bunny, que energizó a Nueva York en plena pandemia. Exclusivo en ViX. Algunos prefieren los videojuegos clásicos. Otros prefieren los más nuevos. Sea cual sea tu onda, lo que te gusta es ganar. Por eso cámbiate Spectrum Internet, la opción número uno para gamers con sus velocidades súper rápidas y constantes, lag times ultra bajos y una red 99.9% confiable. Cámbiate Spectrum Internet por solo $49.99 al mes con modem gratis. Llama al 1-866-980-3085. Y con Spectrum TV recibes gratis la Spectrum TV App para que disfrutes tus canales favoritos en español e inglés y miles de opciones on demand donde quieras. Por eso es la app de streaming más vista del país. Cámbiate Spectrum TV por solo $34.99 al mes, sin contrato. Llama al 1-866-980-3085. ¡Llama ya! Aplican restricciones. Ya has escuchado de Tecate. ¿Pero ya escuchaste sobre Tecate Alta? Presentamos la nueva Tecate Alta, nacida sin fronteras. La cerveza suprema, con solo 84 calorías, 2.4 carbohidratos y el único y refrescante sabor de Tecate. Nueva Tecate Alta, cerveza suprema, más allá de las expectativas. Bring your all. Bring your Alta. Disfruta cerveza Tecate Alta responsablemente. 2022, importada por Cervezas Mexicanas, White Plains, New York. ¡Ay, yo qué! 7777 Lesionado en accidente, llama ya. El ISLO te buscará el dinero que te toca. 3-10-300 Llama 7777. Algo que me gusta de la compañía de abogados de L.S. Law es que no son una corporación de abogados más, sino que ellos son parte de nuestra comunidad. Viven donde nosotros vivimos. Si tú alguna vez, ojalá no, tienes un accidente en el trabajo o en la carretera, marca a mis amigos de L.S. Law. Te lo digo yo, María Esther. 310-377-77. Porque son los líderes ganando todo tipo de accidentes. Porque no nos tratan como un número y su especialidad solo son accidentes. 310-377-77. 310-377-77. ¿Yo qué? 3-10-300 7-7-7-7 3-10-300 ¡Feliz! 7-7-7-7 3-10-300 ¡Llama! 7-7-7 No fees or minimums and no overdraft fees, banking with Capital One is the easiest decision in the history of decisions. Even easier than choosing Charles Barkley in a pickup game. We'll take Barkley. Ha! First pick! Sorry, kids! Yep, even easier than that. With no fees or minimums and no overdraft fees, is it even a decision? Okay, here's the plan. Pass me the ball every time. This is banking reimagined. What's in your wallet? Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC. At Wendy's, we make breakfast better. Like with our breakfast Baconator. Better from top to bottom bun. Savory sausage patty, better. Crispy oven baked bacon, better. Fresh cracked egg, better. The breakfast Baconator might just be the greatest breakfast sandwich of all time. So you can keep settling for not better, or you can get a better breakfast from Wendy's. Tough choice. Choose wisely. Choose Wendy's better breakfast. U.S. Wendy's during breakfast hours. Este junio en Soboba Casino Resort es tu turno de jugar Jumanji todos los viernes y sábados. Tira los dados con nuestro juego de mesa Jumanji y escapa de la selva con tu parte de $500,000. El 25 de junio, los tres ganadores del gran premio obtendrán un nuevo Mercedes. Gana entradas diariamente con tu tarjeta de Soboba Rewards. Tu primera entrada es gratis y no te pierdas Jumanji. Este junio en Soboba Casino Resort. En Soboba Casino Resort puedes comer, jugar, quedarte y ganar de una nueva manera. Regístrate para obtener tu tarjeta de Soboba Rewards para ganar puntos por juego gratis, recompensas de comida y bebidas, descuentos en el hotel y ofertas exclusivas. Además, los nuevos miembros ganan al instante solo por registrarse, con premios que comienzan en $25. Puedes ganar hasta 5,000 al registrarte. Soboba Casino Resort. Viva y AEG presenta Una noche para recordar. Liberación. Grupo Brindis. Industria del amor. Cantando todos sus éxitos románticos. Viernes 23 de septiembre en el Microsoft Theater. Una noche para recordar. Liberación, Grupo Brindis e Industria del amor. Boletos a la venta este viernes 10 de la mañana en access.com. ¿Tienes preguntas sobre el COVID-19? Platiquemos en WhatsApp. Textea hola al 833-422-1090. Protege tu familia. Textea hola hoy al 833-422-1090. Un mensaje del Departamento de Salud Pública de California. Si sufres un accidente de auto, escoger la firma legal correcta marca la diferencia entre la máxima compensación o decepcionarte. Llama a MVP Abogados de Accidentes 833-MVP-9467. Llámame a mí, tu MVP. AutoZone. Bienvenido a AutoZone. Ah, luces en tu tablero, nosotros te podemos ayudar. Nuestro servicio FixFinder es completamente gratis. Puede leer luces como Check Engine, luz de ABS y luz de servicio. Además, te da posibles soluciones verificadas por técnicos profesionales. Incluso te enviamos un informe detallado por email para que lo tengas cuando más lo necesites. FixFinder, el informe gratuito más completo con soluciones de técnicos profesionales. Más detalles en AutoZone.com. ¿Quieres mejorar tu piel con tu gel del baño? Prueba Olay Body Wash con colágeno, un ingrediente de gran calidad para el cuidado de la piel. Olay Body Wash con colágeno hidrata para rejuvenecer las células de tu piel, dejándola visiblemente más saludable en solo 14 días. De piel opaca y seca a firme y radiante. Ahora puedo enfrentar el día sintiéndome en mi mejor piel. Y ahora prueba también la loción corporal de Olay Body. Hidrata dejando tu piel visiblemente más firme que mejora con el tiempo. Olay Body. Intrépida en mi piel. Y ahora, más de tus recuerdos. Recuerdo 103.9 y 98.3. Eres lo que a mi vida le ha dado todo. Eres sensacional. Y tú, con tu ternura, me has enseñado a sentir lo que es el verdadero amor. Sabes, quiero pedirte que nunca cambies. Me gusta así tu forma de ser. Nunca.

Babbel. Babbel. Go to Babbel.com to try for free. That's Babbel.com. Babbel.com. Sintonice lo que necesita saber hoy sobre COVID y las vacunas en California. Para datos, información sobre refuerzos, vacunas para jóvenes y cómo proteger a su familia este verano, sintonice este miércoles a las 7 p.m. Tito's Handmade Vodka es el original vodka artesanal de los Estados Unidos, destilado en la misma tierra donde todo comenzó, en Austin, Texas. Destilado y embotellado en Austin, Texas, 40% de alcohol por volumen u 80 grados. Elaborado de manera artesanal para ser disfrutado responsablemente. Regresa el evento Tiempo de Manejar Chevy por el 4 de julio a tus concesionarios Chevy del sur de California, donde llegan nuevos modelos diariamente. Reserva el tuyo hoy, incluyendo populares selecciones de la línea de SUVs de Chevy. Si buscas eficiencia, estilo, capacidad y seguridad, ofrecen flexibilidad para todos, como la versátil y espaciosa Equinox. Ahora los compradores bien calificados pueden obtener financiamiento al 0% en todos los modelos Equinox 2022. No te pierdas el evento Tiempo de Manejar Chevy por el 4 de julio, con grandes ofertas en camionetas Chevy, como Silverado, la camioneta de tamaño completo número uno en ventas en California por 2 años seguidos. Apresúrate a tu concesionario Chevy del sur de California y visita socachevy.com. Basado en nuevos registros de minoristas de S&P Global Mobility, debes de financiar con GM Financial. Algunos clientes podrían no calificar. Toma nueva entrega al por menor antes del 7522. Llama al 844-55-CHEVY o visita el concesionario para detalles. LA Care Health Plan tiene buenas noticias para ti.